tardes, estamos con Deporte Popular, programa número 18 de la temporada. Como siempre, vamos a estar hablando con Leandro sobre las noticias de River. Vamos a debatir un poco cómo le fue en los primeros partidos de la Copa Libertadores. Hoy, esta noche, juega Boca, así que vamos a hablar con Fede también con el tema de Boca. El primer partido frente a Libertad allá en Paraguay y el partido de esta noche, que seguramente nos va a estar dando las formaciones de ambos equipos. Vamos a presentar los títulos. Bueno, como dijimos, vamos a estar hablando de River, Boca, Copa Libertadores. Vamos a estar hablando de la vuelta del Super TC 2000, del TC 2000. Vamos a estar hablando con ese, que nos mandó un informe sobre el Super y lo que dejó la fecha del retorno también del TC 2000. Auspicia Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 125, celular 3476-155-86063, esto es Costanera, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando un poco de River, de Boca. El primer partido de River por Copa Libertadores frente al San Pablo. Vamos a estar hablando del partido de anoche también. Vamos a hablar con Fede, con el equipo que planteó Somoza allí en Paraguay, con la victoria frente a Libertad de Paraguay, equipo que dirige Aldo Bobadilla. Así que, nada, vamos a estar hablando un poco de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y sobre todo de Boca y River. Así que sin perder más tiempo, vamos a ir con Leandro a ver qué nos cuenta sobre el Millonario. Hola Juan, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La última información de River que hay. La última información de River que hay es que después de 190 días casi, volvió la Copa Libertadores para River, donde empató en San Pablo 2-2 con dos goles del San Pablo que fueron en contra por rebotes y por mala fortuna de River. Empató 2-2 contra el San Pablo y jugó un muy buen partido en Brasil a pesar del parate que parecía que no venía bien el equipo, que le iba a costar en Brasil, en San Pablo, pero nada de esto sucedió. Arrancó un muy buen partido y terminó en líneas generales bastante bien el encuentro, aunque Julián Álvarez hizo el segundo gol, donde iban 2-1 y parecía que Río se llevaba los 3 puntos del San Pablo, pero en el último minuto un rebote mala fortuna para River, porque fue un rebote de Angileri donde la pelota terminó metiéndose en el arco de Armani y empató 2-2. Bueno, y anoche terminó goleando 6-0 ante un rival flojito que es Binacional de Perú. Le metió 6, ganó 6-0. Dominó todo el partido. Hubieron dos situaciones de gol para Binacional de Perú, pero un pobre equipo de Binacional de floja actuación. Y ante un rival que el parate de coronavirus no le afectó nada, jugó muy bien a los toques como hace de costumbre Marcelo Gallardo. Con la victoria de ayer, Juan, River se posiciona en el segundo lugar con Quito. Sobre el día de Quito, que también ganó 4-2 al San Pablo y se ubica puntero con 9 puntos. Ahora bien, la semana que viene, River va a recibir al San Pablo en cancha de Independiente. Recuerden ustedes por las refacciones en el Monumental. En cancha de Independiente va a ser River de local y va a enfrentar al San Pablo. Y después le queda la U también de local, o sea, los dos últimos partidos los juega de local River. Y veremos si gana River, ya te diría que está clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero todo se verá en ese partido. En ese partido se verá si llegamos a octavos de final o ver si hay alguna catástrofe, que dudo, con algún resultado. River necesita que Liga empate o pierda, y así y que River gane y poder quedar como único puntero de la zona del grupo D de la Copa Libertadores. Y bueno, se verá qué sucede. Después, Juan, tengo la salida de Juan Fernando Quintero de River, tanto que se habló en esa transferencia, que River perdió a Juanfer. La salida de Juan Fernando Quintero de River ha sido prácticamente inédita. Es difícil encontrar antecedentes históricos de futbolistas que abandonen un club sin haber cerrado su pase durante más de un mes, sabiendo además que River ya disputó dos partidos luego de la partida del colombiano. Dicho esto, pasaron unas semanas de vacaciones en Miami, Juan Fernando Quintero tomó un vuelo hacia Bogotá para solucionar unos trámites ligados a su visa, y si todo marcha bien, viajará dentro de unos días al territorio chino, al Shenzhen de aquel país, en una transferencia que le dejará a River la suma de 7 millones y medio de euros limpios. La otra cuestión llamativa de esta novela es que River en ningún momento se expresó de manera oficial sobre la situación de Juan Fernando Quintero, tampoco confirmó la realización del pase y mucho menos despidió al jugador de alguna manera en las redes sociales. El único que se manifestó sobre el tema fue Rodolfo D'Onofrio hace algunas horas, donde dijo: Juanfer habló con Marcelo y le dijo que ya quería dar un paso hacia otro lado y priorizó una diferencia económica. Tengo un reconocimiento enorme hacia él por todo lo que nos dio como futbolista. Eligió ir a China y se justifica su decisión desde lo económico, manifestó el presidente el día lunes en una entrevista en Radio Continental. Y hasta ahora, y por ahora, fue la única palabra oficial del club sobre la situación de Juan Fernando Quintero. Esto fue, Juan, la sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. Esto fue todo por hoy, Juan, y nos estamos viendo la semana que viene. Abrazo grande. Bien, perfecto. Este fue el informe de Leandro con respecto a River, a su participación en la Copa Libertadores, cómo puede llegar a quedar en el caso de ganar o empatar. Recordemos que va a estar jugando de local en la cancha Independiente, por, como dijo Leandro, por respecto a las refacciones que tiene en el Estadio Monumental. Vamos a ir en un rato a hablar con Fede Gómez, a ver qué nos cuenta para el partido de esta noche y cómo vio al equipo Xeneize frente a Libertad. Recordemos que hubo mucho ida y vuelta con el tema de los test en Boca por el coronavirus. Así que vamos a ver qué repercusiones hubo del partido que jugó Boca en Paraguay frente a Libertad. Recordemos que no fue el técnico Miguel Ángel Russo, lo reemplazó Somoza, quien fuera en un momento capitán del equipo Xeneize y cinco de ese entonces. Así que nosotros ahora vamos a hablar con Fede y después vamos a estar repasando, en el próximo bloque vamos a estar repasando los resultados de la Copa Libertadores, los equipos argentinos como Racing, Tigre, y bueno, después obviamente vamos a estar viendo cómo están los grupos de la Copa Libertadores, una Copa Libertadores rara, ¿no?, por el tema de la pandemia y demás. Así que vamos a estar hablando en un ratito con Fede Gómez. Así que nosotros vamos a poner un poquito de música y enseguida continuamos con Deportes Popular aquí en Mos Radio. Cuando Bueno, volvemos con Deporte Popular. Como dijimos, los acompañamos hasta casi las 6 de la tarde. Está Mati, como siempre, operándonos acá en el programa, en la radio. Así que, bueno, recordemos que la Copa Libertadores sigue su rumbo a pesar de la pandemia. Así que bueno, se está cerrando, recordemos la fase de grupos, que era la fase donde se había detenido la Copa antes del comienzo de esta pandemia. Así que nosotros ahora vamos a hablar con Fede Gómez, que nos tiene noticias del mundo Boca y seguramente nos va a dar las alineaciones para el partido de esta noche, que juega Boca frente por la Copa Libertadores. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Voy a contarles acerca del mundo Boca, que ya llegó a Colombia, está a punto de jugar en unas horas frente al equipo colombiano, un equipo que no está teniendo un buen presente, ya que perdió en el último partido en el torneo local, y Aldo Bobadilla, el técnico de nacionalidad paraguaya, que supo estar atajando para Boca Juniors, no tiene un buen presente, así que es posible que le pidan la renuncia o lo echen debido a los malos resultados que viene obteniendo en el torneo local y también en la Copa Libertadores. Boca, por lo tanto, está con dos dudas. Una es la de lateral izquierdo, porque no sabe Miguel Ángel Cruz al inclinarse por Frank Fabra o Emmanuel Mas, y también por la misma banda, que podría estar Agustín Obando o Gonzalo Maroni. Se habla de que, dependiendo de que entre un jugador, puede entrar otro, o si no, se podría hacer el otro tándem. Por ejemplo, si Mas aparece como titular, Maroni podría aparecer entre los 11 titulares, o si no, si aparece Fabra, lo haría con Obando, debido a que con Mas es un jugador más defensivo y Maroni podría estar resguardado de ese modo, porque el juvenil no tiene un gran ida y vuelta, es más enganche y no siente tanto la labor en la banda, recién empieza a jugar en ese lugar. Pero si entra Frank Fabra, un jugador más ofensivo, que le gusta y sabe desbordar y meter buenos centros, ahí también entraría Agustín Obando, que es un jugador con más velocidad y también ya venía jugando por la banda desde las inferiores. El zurdo puede hacer la rotación con el jugador colombiano y de esa manera el equipo no estaría tan mal parado desde la zona defensiva. Pero eso habría que verse cuando empiece el partido y se vea al equipo colombiano atacando o buscando el contraataque, porque si no saben acomodarse es muy peligroso, porque los colombianos son muy rápidos. Dicho esto, voy a contar las probables formaciones, que son en el equipo local de Independiente Medellín, con Andrés Mosquera Marmorejo, el arquero, cuatro defensores con Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid y el lateral izquierdo Juan David Mosquera. Después, los volantes son Walter Rodríguez, Javier Reina, Julián Gómez y Edwin Mosquera, y los dos delanteros serían Leonardo Castro y Carlos Monjes. El técnico, como había dicho anteriormente, es Aldo Bobadilla. Mientras tanto, que en el equipo Xeneize, el visitante va a parar a Esteban Andrada en el arco, Andrada que fue convocado para la próxima gira de la selección argentina, en las próximas eliminatorias, las dos fechas que se vienen, y también Eduardo Salvio, pero bueno, eso es otro tema. Después, la defensa va a seguir con Leonardo Jara, va a seguir debido a que tuvo un discreto partido frente al equipo paraguayo, hablo de Libertad, de Ramón Díaz, y también porque Bufanín sigue lesionado y no llegó, además, un refuerzo que pedía Riquelme, como por ejemplo el chileno Isla. Después, la dupla central se va a repetir con Carlos Zambrano y Carlos Izquierdos. Zambrano le ganó la pulseada al jugador Lisandro López, que en el partido anterior no pudo jugar debido a que todavía tenía síntomas de coronavirus, pero ahora ya está recuperado y va a estar en el banco de suplentes. Y por la izquierda, en el lateral, ya había hablado acerca de la duda entre Fabre y Emmanuel Mas. Luego va a haber cuatro volantes, los costados más adelantados y con un Paul Fernández también un poco más adelantado que Capuzano, pero bueno, el volante derecho es Eduardo Salvio, Guillermo Fernández más adelantado, Germán Campuzano un poco más atrás, siendo el tapón y compensando las subidas de los distintos volantes ofensivos que tiene Boca. Y por el lado izquierdo también la duda entre Agustín Obando o Gonzalo Maroni. Los dos delanteros, como ya se había acomodado en el partido pasado, que son Carlos Tevez y Franco Soldano. El técnico va a ser Leandro Somoza, debido a que Miguel Ángel Russo no viajó, debido a que es paciente de doble, es grupo de doble riesgo, debido a que tiene una edad avanzada y además fue paciente de cáncer, pero ya está recuperado, aunque eso podría ser muy riesgoso para el actual técnico de Boca Juniors. Así que tomó una buena decisión al resguardar su salud y también la dirigencia apoya esto porque además pensaban lo mismo. El árbitro de este partido va a ser Augusto Aragón, el ecuatoriano. La hora en la que se va a jugar en la hora argentina va a ser las 21 horas y va a televisar ESPN 2 y ESPN Play. Esto es el partido entre Boca e Deportivo Independiente Medellín, y también el grupo está conformado por Caracas también y Libertad, que van a jugar más adelante. Boca está primero con 7 puntos al obtener 2 triunfos y un empate, más 6 goles a favor y uno en contra, una diferencia de gol de 5, que es muy importante en caso de igualdad de puntos. Pero Libertad está con un punto menos debido a 2 triunfos y una derrota, y tiene 5 goles a favor y 5 en contra. O sea, tiene una diferencia de gol de 0. Caracas, el equipo venezolano, tiene 4 puntos debido a un triunfo, un empate y una derrota. Y también, al igual que Libertad, no tiene diferencia de gol, ya que convirtió en 6 ocasiones y le hicieron 6 goles. Mientras que Deportivo Independiente Medellín está casi afuera del torneo, debido a que los 3 partidos que jugó los perdió, tiene 3 goles a favor y 8 en contra, es decir, una diferencia de gol de menos 5. Es muy difícil que el equipo colombiano pase a la siguiente ronda y tendría que ganar este próximo partido y los demás para poder hacer una diferencia y poder aparecer por lo menos en la Copa Sudamericana. Esto fue todo para Deportes Popular. Saludos a Juan Otín, a todos los oyentes, y que tengan unas muy buenas tardes. Bien, perfecto. Esto fue lo que nos dijo Fede respecto a Boca, a su andar en la Copa Libertadores, donde hoy anoche juega frente a Independiente de Medellín, un equipo colombiano que supo ser complicado para Boca en otras ediciones de Copa Libertadores. Así que, bueno, ahí ya lo escucharon a Fede, dijo que están en un momento complicado de su torneo en Colombia. Así que nosotros vamos a estar pendientes de lo que pase con, bueno, los equipos argentinos y en este caso River y Boca. Vamos a, bueno, River ya goleó anoche 6-0 a Binacional. Tuve la posibilidad de escuchar los relatos de Costa Febre, así que se notaba muy entusiasmado y muy contento con el andar, ¿no?, del equipo millonario, que derrotó en una amplia diferencia a Binacional. Ya lo había hecho también con una goleada aquí en el Monumental. Y bueno, Boca viene también, obviamente, como todos los equipos argentinos, ¿no?, con un parate importante. Así que vamos a ver cómo le va a Boca esta noche y en el cierre en lo que es otra fecha de la Copa Libertadores. Tigre, bueno, empató su partido, Racing perdió el primer partido con Nacional, que ahora en el próximo bloque vamos a estar hablando de cómo está la Copa Libertadores, algunos resultados y cómo están los grupos de esta edición 2020, una edición atípica, pero que está volviendo a jugar los partidos de la Libertadores, seguramente para en algún momento poder terminar con la Copa Libertadores y terminar también con la Copa Sudamericana, donde hay equipos argentinos. Nosotros, si bien les parece, vamos a poner un poco de música en esta tarde soleada aquí en el conurbano bonaerense. Así que vamos a poner un poco de música y enseguida vamos a volver. No sé si Mati nos va a decir que vayamos a la tanda o ponemos música. Y vamos a volver con la Copa Libertadores y, como les dije, con todos los resultados y las posiciones. Amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer. Mi palacio está hecho de cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual, ya no puedo salir. El encierro quema, quema. Si tuviera solo una razón, no habría más lamentos, canciones para vos. Ser insomnio, ser el duelo, no es tan fácil olvidar a esa mujer. Que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Pero igual, igual, igual, me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Esta noche lo mismo que aquí en Mosh Radio, como todos los jueves a las 5 de la tarde. Vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores, de los equipos argentinos y, como dijimos, de las posiciones de los equipos argentinos y todos los que integran la Copa Libertadores 2020, ¿no? Como decíamos, se volvió después del parate de la pandemia, así que vamos a ir un poquito a los resultados de la Copa Libertadores. Como anticipé también en el bloque automovilismo, vamos a estar hablando con ese, a ver cómo vio la vuelta del TC2000 y del Super TC2000. Así que vamos a ir a los resultados de la Copa Libertadores. Recordemos que arrancó el martes con la victoria del equipo chileno de Colo-Colo 2-1 a Peñarol, el equipo uruguayo. Gol de Suazo y gol de Paredes de penal. El único gol de Peñarol fue de Pelestri. Después en la derrota de Wasterman con gol de Álvarez y Serginho por 2-3 con el Atlético PR. Los goles de Atlético PR fueron de González, Cristian en los 24 y Walter sobre el final del partido. Deportivo Binacional, el equipo que integra el grupo de River, perdió con Liga de Quito por 1-0 con gol de Zunino a los 30. Tenemos que hablar del empate de Santos y Olimpia, 0-0, un único expulsado que fue Rojas. Después vamos a pasar a los partidos del día miércoles 16, donde encontramos el triunfo de Estudiantes de Mérida por 3-2 frente a Alianza Lima de Perú. Los goles de Riva, Mena y Rivas, son dos hermanos al parecer. Y los dos goles de Alianza Lima fueron de Gómez y Arroé. El Inter de Porto Alegre le ganó 4-3 a la América de Cali con dos goles de Hernández y dos goles de Bojinha. Después los goles de América de Cali fueron de Vergara, Ramos y Moreno. Continuamos con los partidos de la Copa Libertadores. El Bolívar de Bolivia perdió 1-2 con Palmeiras. El gol de Bolívar fue de Riquelme. Ya insisto que este Riquelme, este personaje, este jugador de Bolívar no tiene nada que ver con el Riquelme de Boca. El Palmeiras, los dos goles fueron de William y Gabriel Menino. William, que fue un jugador que en su época Boca lo sufrió mucho en el último enfrentamiento de Copa Libertadores. Fue un jugador donde se mueve por toda la cancha y Boca lo ha sufrido mucho. Continuamos con los resultados. Independiente de Medellín perdió 2-3 con Caracas. Los goles de Independiente de Medellín de Reina a los 45 y el gol de Castro. Los tres goles de Caracas fueron de Ferreira, Contreras y Blanco. Después la Universidad Católica le ganó a Gremio, sorpresivo resultado, por 2-0, con gol de San Pedri y Pinares, y el expulsado Brás en el Gremio de Brasil. Vamos a los resultados del jueves 17, donde Racing perdió 1-0 con Nacional. Fue expulsado Solari y el gol lo hizo Vergesio, un conocido de acá del fútbol argentino que supo pasar por San Lorenzo de Almagro en su momento. Después la otra sorpresiva victoria para mí, seguramente, y para muchos, fue de Defensa y Justicia por 3-0 frente a Delfín. Gol de Romero, Hachin y Leguizamón. Una sorpresiva victoria que igualmente está complicado Defensa y Justicia en su grupo. Está tercero, pero con muy poco puntaje. Ya vamos a estar viendo la tabla de posiciones de cada grupo. El empate, como hablaba Leandro, el primer partido de la vuelta de la Copa Libertadores, el empate de San Pablo y River por 2-2, con el gol de Pérez a los 10 minutos y Anginieri en contra. Los dos goles fueron de San Pablo en contra de River. Y los goles de River para el empate fue primero de Borré a los 18 minutos y de Álvarez a los 80. Después Independiente del Valle le ganó 5-0 a Flamengo. Otra victoria, otra goleada inesperada para mí, seguramente y para muchos. Gol de Caicedo, Preciado. Caicedo que no supo jugar en la selección colombiana. Torres, Sánchez, Caicedo y Preciado de vuelta. Y hubo un expulsado que fue Preciado y Enrique en Flamengo. Después, bueno, como dijimos, Libertad perdió con Boca 0-2, dos goles de Toto Salvio. El Barcelona de Ecuador perdió 1-2 con Atlético Junior. Guaraní le ganó 4-1 a Tigre de acá de Argentina. Recordemos que Tigre está jugando la Libertadores por ser campeón de una copa de acá de Argentina. Así que sin perder tiempo vamos a ir a las posiciones de la Copa Libertadores. Vamos a ver la tabla de posiciones de cada grupo, cómo están los diferentes equipos argentinos y cómo se está desarrollando la Copa Libertadores en toda su vuelta a la competición. A ver si ya están. Bueno, esto suele suceder. Vamos a buscar la Copa Libertadores, como dijimos. Vamos a ir a lo que tiene que ver con los resultados y demás. A ver si podemos ir a los resultados de la Copa Libertadores. Mientras tanto, bueno, hoy juega Boca a las 9:10. Como decía Fede, ya con las alineaciones confirmadas para este partido de hoy a la noche. La próxima semana vamos a estar dando otros resultados, sobre todo en Defensa y Justicia, Racing, así que estén atentos a nuestro programa y a las redes sociales. Bien, acá están los grupos de la Copa Libertadores. Vamos a arrancar con el grupo A, donde Independiente del Valle está primero con Flamengo, ambos con 9 puntos, Atlético Junior con 6 y Barcelona de Ecuador con 0. Vamos a pasar al grupo B, donde Palmeiras lidera con 9, Guaraní con 6, Bolívar de Bolivia con 4 y Tigre con 1 por el empate obtenido el otro día. Después, en el grupo C de esta Copa Libertadores 2021, como se denominó, Atlético PR, Atlético Paranaense con 6 puntos, Colo Colo de Chile con 6, Wisterman con 3 y Peñarol con 3. Este creo que es uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores. Vamos a seguir. Grupo D, como decía Leandro, hablando de River, Liga de Quito puntero con 9, River con 7, con una importante goleada sobre Binacional, San Pablo con 4 y Deportivo Binacional con 3 puntos. Vamos a ir al grupo E, donde el Inter de Porto Alegre está primero con 7, Gremio con 4, América de Cali con 3 y Universidad Católica con 3 puntos. Vamos a pasar al grupo F, donde está Racing. Nacional, puntaje perfecto, 12 puntos. Racing, Club de Avellaneda con 6. Hasta ahora se estaría clasificando a los octavos. Estudiantes de Mérida con 3 y Alianza Lima con 0. Seguramente si Javier nos escucha, debe estar atento a lo que pasa con Racing de Avellaneda. Después, en el grupo G, en Santos de Brasil puntero con 7, Olimpia con 5, Defensa y Justicia con 3 y Delfín con 1. Defensa y Justicia, como dijimos, tiene una victoria en el torneo, por eso los 3 puntos. Y necesitaría ganar el próximo partido de Defensa y esperar un mal resultado de Olimpia, ¿no? Para poder tener una mínima chance de seguir con vida en la Libertadores. Si no, a ver, los equipos que están en tercer puesto de los grupos quedan para la Copa Sudamericana. Después, el último grupo, donde está Boca, está puntero con 7, Libertad con 6, Caracas con 4 e Independiente de Medellín con 0 puntos. Bueno, estos fueron los partidos, los grupos de la Copa Libertadores 2021. Nosotros vamos a poner un poco de música en esta tarde de deportes aquí en Mosh Radio. Y enseguida vamos a venir con todo el automovilismo, lo que dejó la fecha del TC2000, del Autódromo de Buenos Aires, del Super TC2000 y también del TC Moura, que corrió en San Nicolás, circuito donde corrió el TC en la vuelta. Así que del Super TC2000 y del TC2000 no va a estar hablando Ezequiel. Nosotros vamos a poner un poco de música y continuamos con Deporte Popular. Sobre el cierre del programa, vamos a hablar un poquito antes de hablar de automovilismo, del fútbol inglés. y algunos resultados que se dieron en la última fecha. Vamos a hablar de el resultado del Leeds United. Recordemos que en la liga inglesa comenzó el sábado, el fin de semana anterior, así que ya vamos a estar con los resultados de la liga inglesa. Bien, acá estamos. El Everton le ganó 5-2 al West Bromwich. Después el Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, que recordemos que ascendió, le ganó 4-3 al Fulham. El Manchester United perdió 1-3 con Crystal Palace. El Arsenal le ganó 2-1 al West Ham United, equipo que supo estar varios argentinos, como Carlitos Tevez, que supo estar en el West Ham. Vamos a ir a los partidos del día domingo. El Southampton perdió 2-5 con el Tottenham. Después el Newcastle United perdió 0-3 con el Brighton. El Chelsea, bueno, perdió con el último campeón de la liga inglesa, 2-0 con el Liverpool. El Leicester City, uno también de los ascendidos, le ganó 4-2 al Burnley. Vamos a ir con los partidos del día lunes. El Aston Villa le ganó 1-0 al Sheffield United. El Wolverhampton perdió 3-1 con el Manchester City. Bueno, esto fue un poco el fútbol inglés, donde retornó a la competencia. Vamos a ir, si les parece, un poquito a la tabla de posiciones del fútbol inglés, de la Premier League. Vamos a repasar cómo quedó el fútbol inglés después de este reinicio. Primero el Leicester City con 6 puntos, al igual que el Everton, el Arsenal, el Liverpool y el Crystal Palace. Después viene el Tottenham con 3 puntos, Manchester City, Everton, Aston Villa y el Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, con sus primeros 3 puntos, hasta la línea de Newcastle, sumamos al Chelsea y al Wolverhampton, están todos con 3 puntos. Después le sigue el Burnley, el Manchester United, de una mala arrancada en la Premier League. Después tenemos al West Ham United, al Sheffield United, al Fulham, que regresó a la Premier, el Southampton y el West Brom Albion, que estos equipos están últimos con 0 puntos después de haber comenzado la Premier League. Y también vamos a estar hablando en el próximo programa de lo que es la liga de la Copa de Inglaterra. Nosotros ahora, si les parece, vamos a poner un poco de música, nos vamos a organizar para el cierre de este programa del día de la fecha, y vamos a estar hablando de todo lo que deja el automovilismo a nivel nacional. Recordemos que no hubo Fórmula 1, y ese también nos va a estar comentando de una liga que está transmitiendo con su canal de Engrillados, de Super TC 2000, así que quédense en Deportes Popular aquí en Mosh Radio, que enseguida continuamos. Heck. Firefly cars, women rushing past the road. Bien, continuamos con Deportes Popular. Vamos a estar hablando, como dijimos, del TC2000, de la vuelta del campeonato, del arranque del Super, donde tuvo como una de sus figuras a Barrichello y algunas novedades que ese no va a estar contando con respecto al automovilismo internacional y al virtual. Así que, sin perder tiempo, vamos con ese que nos mandó este informe. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que pasó el fin de semana con respecto a lo que fue el TC2000, el Super TC2000, que corrieron en Buenos Aires, y también vamos a hablar de lo que pasó dentro de un resumen de lo que fue el Le Mans, una categoría, ¿no?, que en la cual estuvo corriendo Pechito López el fin de semana, una carrera bastante intensa de 24 horas. Sí, sí, señoras, así es, 24 horas con el equipo Toyota. Ahí estuvo presente Pechito López. Me parecía importante darle este avance a lo que es esta gran categoría y el gran resultado que han tenido con Coniam y con Kobayashi, acompañando a Pechito López dentro de lo que fue esta categoría, ¿no? Así que bueno, Juan, vamos a ir arrancando con lo que es el TC2000, en lo que fue su carrera clasificatoria. En este caso, el TC2000 contó con la victoria de Facundo Márquez, después le siguió Ezequiel Bastidas y Tomás Singolani, los tres primeros, ¿no? Seguido por Guido Moggia, después Juan Facundo Moro, después lo tenemos a Aramendia, justamente a Juan Manuel Damani, como los seis primeros para lo que es la clasificación, ¿no?, del TC2000. Esto fue el día viernes, si mal no recuerdo. Recuerden que bueno, el cronograma viene bastante ajustado por cuestiones obvias en lo que tiene que ver a las categorías y con respecto también para lo que es el protocolo, ¿no?, porque se tiene que respetar a rajatabla. Por otro lado, en el sprint, podemos ver un TC2000 con un Rodrigo Armendia justamente en el primer lugar, con Javier Sucio Moro en el segundo, Santiago Ventanas, que quedaría tercero, Tomás Singolán, en este caso quedaría cuarto, Guido Moggia quinto, y Eugenio Provence en el sexto puesto, los seis primeros para lo que fue el sprint, ¿sí?, dentro de lo que fue el TC2000. Después, nosotros el día viernes contamos con una carrera virtual en el Super TC2000, temporada 2018, donde estuvimos transmitiendo la primera, ¿no?, de estas seis fechas que se estaban transmitiendo. Bueno, nosotros empezamos a cubrir a partir de la fecha número 4. 4, 5 y 6 vamos a hacer. Una carrera hermosa, con grandes pilotos, donde destacamos la participación de Menville, piloto del Turismo Nacional Clase 2. La verdad, muy linda y entretenida. La pueden ver dentro de nuestro canal de engrillados DM de YouTube. Y quedaron de la siguiente manera los clasificadores. Flores quedaría primero, Peralta, Menville, Buenanueva, Ortiz, Andrada, Sabatini, Telo, Arias, Riguera, Elías, Cancelo y Evia, quedarían los 13 primeros de lo que era la grilla de partida para la final, ¿no? La verdad, muy linda carrera, se la recomendamos, está dentro de nuestra página. Ahí la prensa del Super TC2000 nos mandaba fotos durante todo el fin de semana. La prensa del Super TC2000 nos envió material, fotos, los clasificadores, así que queremos agradecerle a todo el equipo de prensa del Super TC2000 por ayudar a todos los medios que estamos cubriendo cubriendo esta categoría conjuntamente con la del TC2000, que nos proporcionaron toda la información durante todo el fin de semana, sabiendo también que la prensa estaba reducida a través de lo que fueron los protocolos, que hubo prensa que no pudo estar, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que la situación viene complicada y se tuvo que reducir gran parte del personal. Entonces, bueno, se colocó sobre cada uno de los autos, pueden ver las imágenes, dice gracias personal de la salud, en varios de los coches aparecía este mensaje en agradecimiento a todos los que están trabajando para cuidarnos día a día. Por otro lado, bueno, ya vemos imágenes del Pato Silva girando en Buenos Aires, la verdad que muy buen trabajo de ellos. Bueno, Rossi, Canapino y Arduzzo fueron los tres primeros para lo que fue la carrera clasificatoria. En todo lo que son las palabras de los pilotos, destacaban el gran trabajo, ¿no?, de las autoridades para volver a la categoría, pero lo que rescataban es el apoyo, ¿no?, por parte del público, de acuerdo a lo que es no ir a la carrera, ¿no? Está bien que ellos decían que es extraño, que les resulta un poco raro, ¿no?, no ver al público en las gradas, pero en cierta forma es una manera de cuidarse, ¿no? Para lo que fue la carrera clasificatoria del Super TC 2000, lo veíamos un Matías Rossi en el primer puesto, lo veíamos a Canapino en el segundo y a Russo completando el podio, mientras que le seguía Moscardini, Sarmentero, Pernia, Chávez, Milla, Girolamis, después le siguió Rizzati, Rosso, después, bueno, le seguía Gagliardi, Genet, le seguía Aguirre, Marchesi, después Garris, Juan Manuel Silva, Palazzo, Barrichello, el piloto de ex Fórmula 1, bueno, recibió un bombazo en el día domingo, lo dejaron afuera, realmente le dieron con de todo. Después, bueno, le seguía Marcelo Ciarrochi, Ursera, Armelini, Zapac, y San Antoni, que tuvo problemas también el fin de semana. Por otro lado, también tenemos después para que ustedes puedan ver la carrera final, yo ahora se las voy a estar pasando, mientras nos vamos un poco más arriba, a lo que es lo que se vivió también un poco en el Super TC 2000. Ahí les voy a estar pasando justamente la carrera de TC 2000, la final. Estuvo Facundo Márquez en el primer puesto, Ventana le siguió segundo, después Suncio Moro le siguió en el tercer lugar para completar el podio, mientras que Bastida, Mogia, Provence, Cornejo, y después Barrios Bustos y Marcotti lo siguieron en el trencito, ¿no?, de la carrera. Después, si vemos lo que fue el player leaderboarding de lo que fue la NASCAR, como para dejar un datito por ahí, decíamos que Kevin Harvick quedó en el primer puesto, después Devin Hamlin en el segundo, Brad Keselowski quedaba en el tercer lugar, mientras que le seguían Joffrey Logan, Chase Elliott y Martin Truex, los seis primeros de la NASCAR. Después, bueno, tenemos también para pasarte un poco lo que fue la práctica de los tanques llenos, en donde los seis primeros quedaron Santero, Palazzo, Canapino en tercer lugar, Moscardini, Ursera y Rossi. Esos fueron los seis primeros en la prueba de tanques llenos. Después, lo que fue el Le Mans, un poco te comento, una carrera espectacular, como te decía Juan, donde bueno, participaron grandes pilotos, de a tres fueron en cada uno de los vehículos, se fueron alternando durante las 24 horas y se dio una muy linda carrera. Yo, si bien no tenía el canal donde pasaban el Le Mans, pude enganchar a través de YouTube cámaras que iban on board y en vivo, así que pude ver un poquito de la carrera. Era increíble ver cómo andaban sobre todo los Toyota y los Alpine, que inclusive los pasaban de parado a los Porsche y a los Ferrari, ¿no? Era increíble verlo. Bueno, como te decía, en este caso los tres primeros quedaron en el primer lugar con un Toyota TS050. Quedaron Sebastián Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley. Esos fueron los tres primeros que quedaron en el primer lugar, ¿no? Como equipo. Después, en el segundo lugar, los tres que conformaron el segundo equipo que salió segundo, quedó Bruno Senna, Norman Nato y Gustavo Meneses. Esos y fueron con un Rebellion R13. Después, el otro equipo que quedó en tercer lugar, para destacar el gran trabajo, decíamos Mike Conway, Kamui Kobayashi, piloto también de lo que era la Fórmula 1, y José María Pechito López. Esos conformaron los tres equipos vencedores del Le Mans. Por otro lado, te decía, ya estamos casi entrando en la final de lo que fue el Super TC 2000, mientras que lo veíamos a un Agustín Canapino en primer lugar, un Matías Rossi en el segundo, Santero en el tercer lugar y cuarto Arduzzo, mientras que le siguió, para completar los primeros seis, Ricardo Rizzati, Ricardo Rizzati y Bernardo Schaben. Esos fueron los seis primeros para lo que fue el Super TC 2000 en Buenos Aires. Por otro lado, Juan, ya te iba comentando, la Fórmula Renault 2.0 va a comenzar el fin de semana que viene su campeonato también conjuntamente con el Super TC 2000. Dato muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que en engrillados pueden encontrar ya lo que es la vista previa del video, que va a ser definitivo después, porque le tenemos que hacer algunos detalles, algunas cositas, ¿no?, para que quede bien. El primer bosquejo de lo que es el video del Fórmula 1.4 de Maxi Meller, dentro de lo que es el turismo agrupado clase 2, que está conjuntamente con reglamento FedeNor. Por otro lado, el Car Show ya integra un Fiat 1 al turismo Fiat santafesino, del HF Sports, así que bueno, una gran sumatoria para el Car Show santafesino, que el día de hoy comunicó una triste noticia. Ahora te voy a estar comentando justamente de qué se trata. Por otro lado, Juan Arañaga dice: damos arranques a una temporada de competencia. Este año nos encuentra con sus circunstancias extraordinarias, pero con las mismas ganas de siempre. Y van a ir con un golcito, en este caso, con un gol power, se suman a la categoría. Por otro lado, como te decía, el Car Show santafesino, falleció Carlos Irigoyen, el piloto de turismo Fiat santafesino, que se fue en horas de ayer, justamente. Bien, ese fue el audio de ese que nos comentaba un poco algunas categorías también de ahí, de la provincia. Nosotros, para ir cerrando, vamos a hablar de lo que dejó en Mouras con respecto a la fecha que se corrió en San Nicolás, si llegamos con el tiempo. Cosa que no creo que lleguemos, así que si no llegamos, pueden entrar en la fanpage de Deportes Popular, donde ahí van a estar viendo toda la información que les brindamos programa a programa. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el jueves que viene. Quien les habló, Juan Manuel Otín, con nuestro operador Matías, aquí en Mosh Radio. Nos encontramos el jueves que viene a la misma hora. Calmar a la lluvia.